desde que el vino suba, quiero felicitaros. Su luz mengua, hay verano, un eslogan bonito, indefensión aprendida. La vida es la vida, metemos demasiadas cosas en la cabeza para la edad que tenemos. Con trazos rápidos dibujé los horribles remolinos y blasones de una máscara de diablo. Me está sacando de quicio. Lo siento, se le ha acabado el tiempo. Mira a los judíos en el reino celestial con Hitler. Eso es una bomba. Dios responde a las plegarias. Yo cada vez que me equivoco, lo incorporo. La vida no es fácil para nadie. Me miro la mano y es como si tuviera 500 años. Jai Guru Desh, no te lo esperas. Jai Guru Desh. Es como una plaga de langosta. Con trazos rápidos dibujé los horribles remolinos y blasones de una máscara de diablo. Me está sacando de quicio. Jai Guru Desh, no te lo esperas. Jai Guru Desh, es como una plaga de langosta.